a darle los buenos días, la bienvenida aquí a la radio, a quien es el secretario del Sindicato de Camioneros Filial Tandil, Sebastián Hidalgo. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcela, ¿cómo andas? Bien, muy bien, Sebastián. Bueno, Sebastián, queríamos conocer un poquito dentro de lo que es esta pandemia que estamos viviendo, un sector que es esencial como el del transporte, el de los camioneros. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cuáles son los cuidados que tienen? ¿Cuál es el comentario justamente de los transportistas? Bueno, como lo estamos viviendo nosotros los choferes, al igual que todos los ciudadanos, ¿no? Con miedo, cuidándonos, y siguiendo todos los protocolos que implementan las empresas, nosotros como gremio y lo que dice el gobierno nacional que hay que respetar. Sebastián, como gremio, al menos acá en la ciudad de Tandil, ¿cuál es la bajada de línea o qué protocolo le has dado a tus afiliados? Nosotros a los compañeros le hemos informado los protocolos a seguir, tanto a los compañeros como a las empresas, de que bueno, la empresa tiene que proveer de los elementos, de los kits de prevención, que son el alcohol en gel, alcohol diluido en agua, desinfectante para la cabina del camión, barbijos, antiparras y todo lo que incluye la desinfección del camión y tanto del personal. Y a las empresas se le informó que tienen que proveer y tanto como también en algunos casos viandas o alimentos para que no se paren en la ruta a comprar, ya que hoy, bueno, está un poquito más abierto, pero al principio de la cuarentena estaba todo cerrado y no teníamos donde comprar alimento o bajar al baño o hacer ducha. En ese sentido, Sebastián, en un primer momento habían tenido problemas, ¿no?, con poder acceder a los paradores en las estaciones de servicio. ¿Cómo está ese tema ahora? Hoy está un poquito más regulado. En algunos municipios, bueno, todavía está un poquito más duros en ese sentido, de habilitar estaciones de servicio, ducha, paradores para los choferes, que no se dan cuenta que son los que hoy en día son una parte fundamental. Es un elemento esencial, los choferes, los transportistas son los que traen del papel higiénico hasta el dinero. No traemos el virus, traemos alimentos, ¿se entiende? Entonces, tienen que abrirle un sector para que se puedan pensar, descansar, no correrlos, no somos bichos raros. La idea de ustedes, Sebastián, también es que los camioneros traten de bajarse lo menos posible del camión. Por supuesto, hoy en día la indicación es esa. En algunos lugares de carga y descarga, no, ya está la obligatoriedad de no bajar de la cabina del camión. Igual mismo los choferes también han tomado conciencia de que esto es grave, entonces se cuidan, ellos mismos no bajan del camión ni de la cabina. Por eso mismo también siempre reclamamos de que las estaciones de servicio traten los municipios a habilitárselo para que puedan utilizar, ¿no? Porque algunos viajes son muy muy largos y duran mucho. Pasan 2 o 3 días fuera de la casa. Con respecto, por ejemplo, Sebastián, a los camioneros que van al Mercado Central de Buenos Aires, al Mercado de Liniers, ¿tienen algunos resguardos especiales? El resguardo especial es igual para todos. Tienen que seguir los protocolos que tienen al ingresar a los diferentes mercados, como también al ingresar a la ciudad, ¿sí? Todos los camiones andan por zonas de riesgo de contagio, claro. Digamos, no estamos al centro, no hay ningún, hoy en día podemos poner un ejemplo, también viene muchas mercaderías que viene de Buenos Aires y los camioneros que tenemos acá también viajan a la Nicotea, viajan a la Barriga, todo eso. Entonces, hoy en día se cuidan demasiado a nuestros compañeros, se cuidan a la familia, nadie quiere salir a contagiarse, nadie quiere traer el virus a contagiar a su familia, entonces los recaudos los toman los compañeros. Acá, Sebastián, está todo controlado, más allá que no tenemos casos, tampoco de los 4 casos que hubo, ninguno fue del sector de camioneros, ¿no? Por suerte no, en ninguna ciudad, ninguna ciudad se propagó el caso por culpa de un compañero que haya tenido la desgracia de contagiarse. Siempre el virus entró por otro lado, por otro sector de la sociedad. pero bueno, eso no significa que estemos exentos. Eso no significa que estemos exentos y desgraciadamente algún compañero se pueda contagiar. Ojalá que no, ojalá que nunca pase. Que nadie esté contagiado, porque es un tipo silencioso y es como una lotería. Le puede tocar a cualquiera y de diferente forma. Entonces, ojalá que no suceda. Está controlado acá, gracias a Dios, la ciudad está controlada, y algunas ciudades como Raúl, Ayacucho y Benito Juárez también está controlado. Pero eso no significa que se pueda filtrar este virus maldito e invisible por algún lado, ¿no? Totalmente, sobre todo hay dos ciudades que están cerca de Tandil que trabajan mucho con camiones, como son el caso de Olavarría y Necochea, ¿no? Exacto, y desgraciadamente la ciudad, entre ciudades también trabajan, así que no les conviene tampoco cerrarse. No vivimos en una burbuja, y los compañeros son los que traemos los elementos esenciales y también pasamos la producción que hace la ciudad. Sebastián, pasando ahora, que tiene que ver también con la pandemia, pero es el tema salarial. Hubo problemas con empresas aquí de Tandil, en donde, bueno, no han cobrado sueldos, han cobrado solo una parte o en cuotas, y si muchos lo han hecho con la ayuda del Estado, ¿no?, con el ATP. Sí, hay muchas empresas que acá en Tandil, gracias a la gestión del ANSES también, han cobrado la ayuda del Estado, el 50% de los sueldos. Las empresas de transporte se han beneficiado de ese decreto. Por suerte, nosotros muchos problemas con el tema de retraso de aduanas no hemos tenido. ¿Sí? No hemos tenido. Igual el sindicato siempre está activo y siempre está controlando que los compañeros perciban sus salarios. Sí podemos decir que hay empresas que han pagado, a pesar de la cuarentena, de las primeras cuarentenas que no han trabajado, han pagado el salario completo. Ajá, ¿sí? Claro. No hemos tenido... No han recurrido a la ayuda del Estado algunas. No, te estoy hablando de la primera cuarentena que no estuvieron funcionando las empresas. Ajá. Gracias al reclamo que hemos hecho como sindicato, que también han pagado el salario completo, no es que eran contadorías o no han podido pagar. Se han pagado completos. Sebastián, y con respecto a lo que es el paritarias, ¿cómo están ustedes? ¿Con alguna tratativa o ha quedado todo parado a raíz de esto? No recuerdo cuándo habían tratado el último aumento. El último aumento se cobró el mes pasado, de paritaria del 2019, y bueno, están tratativas hablando, que tienen que salir a ver si sale este mes para julio, digamos, las nuevas paritarias. Pero bueno, hoy en día está todo un poquito más frenado, un poquito más lento los procesos. Así que no tenemos novedades todavía. Claro. El tema material Tandil, que en algún momento, sobre los primeros meses del año, ¿hubo algún conflicto? Sebastián, ¿se pudo solucionar? ¿Sigue todo bien? No es material Tandil, fue empresa Toledo Material. Toledo Material, perdón. Ajá. Bueno. No quiero tener problemas con otras. No. Sí, bueno, gracias al apoyo del sindicato y la empresa que entró en comprensión, bueno, creo que en el día de hoy estamos pagando los sueldos de hoy y se ha regularizado toda la deuda que ha tenido también, así que es un problema que se pudo solucionar, digamos. Sebastián, ¿cuál es el sueldo inicial de un camionero, quien se inicia justamente en este rubro? Sí, tener diferentes, tener el de corta distancia y tener el de larga distancia, pero el básico, de básico nomás ya son 32.000 pesos, de básico. ¿Cuánto? No, se cortó justo. 32.000 pesos de básico. Sí, de básico, eso es el sueldo básico, más todos los ítems que puedan tener y porcentajes, puede hablar entre 50 y 72.000 pesos, según, y después el combustible entre 90, sí. Según lo viaje que haga, ¿no? Sí, según los rubros también. Sebastián, muchísimas gracias por el contacto con la radio. No, ¿y por qué? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Lo escuchábamos a Sebastián Hidalgo, es el secretario del gremio de camioneros, filial Tandil.